pulgadas de idealismos, mis pulmones llenos de una sombra azul, dejando ruinas bajo una tenue luz. Y en esta amarga espera, bajo el desastre de flotar en una absurda esfera donde los días llegan en ofertas de alquiler, bajo una sombra de desde México, escuchemos a Riesgo de Contagio con el tema ¿Qué te robas? Tú me robaste el corazón como una criminal. Ese tema va para aquella que me robó el corazón y no me lo ha devuelto. ¿Qué te robas? Iniciamos. ¡Gracias! la banda peruana Árboles nos trae la canción Viento y Magnitud. Inicia este set musical con novedades. Esto es lo nuevo de Sweet Palmera y desde Lima, Perú, y el tema es Adiós. Más de mí. Chile. La banda es Fritz and the Highways Band y el tema es Luz Natural, es lo nuevo también de la banda. We'll be right back. Volvemos al Perú, esta es Flor de Loto, este es su disco Eclipse y el tema es Paraíso. Thank you. llegamos hasta España. Esto es Apartamentos Acapulco y el tema es El Primero. Al hilo y el tema es El Viaje. Yeah. verme, aún sonriendo me hallará. Y un nuevo viaje ya estará por comenzar. Me despido, nos acaba de llegar al correo, es una novedad también, viene desde la banda Crimera Bathory y el tema es I Got Behind You.